nuestro próximo programa con el maestro Mojarro, domingo 6 en vivo. Esta vez, mis valedores, la reputadísima libertad de expresión, ese mito persistente que la ignorancia o la mala fe invocan siempre que se presenta la ocasión o cuando el beneficiario de la misma se siente amenazado con aquello de dejarlo al margen de sus beneficios. La libertad de expresión. A propósito, lo asegura Peña, libertad de expresión a medios públicos y privados. El gobierno de la República trabaja con determinación para que tanto los medios públicos como privados, aquí le faltó como los privados, ejerzan plenamente su libertad de expresión y aprovechen al máximo las nuevas oportunidades que ofrece la revolución tecnológica. Peña enfatizó que México cuenta con medios públicos de gran calidad y reconocida responsabilidad social, con programas que incluyen noticieros, así dice, deportes, cultura y entretenimiento. Pues será como lo afirma el de Los Pinos, pero hace unos meses el periodista Sergio Aguayo clamaba por la libertad de expresión y escribió en reciente columna del Matutino: el asedio a la libertad de expresión crece, desean domesticarnos, intimidarnos, silenciarnos. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus métodos y qué podemos hacer? El gremio tiene con qué defenderse. Lo ideal sería una cohesión, por demás irrealizable, en las condiciones actuales. Resulta más práctico pedir a los múltiples organismos que defienden en México la libertad de expresión que adopten una agenda mínima. La ofensiva contra la independencia periodística es un hecho tan demostrable como la falta de capacidad o voluntad del Estado para proteger seriamente a la libertad de expresión. Esa A sale sobrando. Proteger seriamente la libertad de expresión. Y sigue Aguayo: para que la situación mejore, la iniciativa debe salir de los afectados. A nosotros corresponde tejer los acuerdos mínimos y elaborar una agenda de protección que permita preservar una libertad de expresión asediada. Mis valedores, pudiera yo comentar con ustedes, glosar línea por línea, ¿qué lo harán por ignorancia? Por libertad, por mala fe, libertad de expresión. Ahora voy a contestar a estos que defienden la libertad de expresión. Y digo yo, y para decirlo, me apoyo en estudiosos, en analistas, en análisis de los especialistas del tema. Digo, libertad de expresión, ¿cuál? ¿Dónde? ¿En los medios impresos y electrónicos? ¿A quién o a quiénes pertenecen tales medios? ¿Quién o quiénes invirtieron millones y millones para edificarlos y conseguir la concesión? ¿Libertad de expresión o libertad de empresa? ¿Qué intereses se habrán de privilegiar en los medios? ¿Los del propietario o los del periodista? Que en último caso invoca al pueblo y dice, son los beneficios para el pueblo. ¿Quién o quiénes tienen en su mano permitir o negar al periodista su libertad de expresión? Miren, no es el de la señora Aristegui un ejemplo patético de lo endeble, que resulta la libertad de expresión del periodista en los medios. ¿Qué no debería, no debería de ser así? No, miren, yo fui amigo de Francisco Huerta, un periodista al que le quitaron su espacio en la X. Me dijeron acá, a trasmano, que fue porque el nivel de audiencia había bajado mucho, nivel de audiencia. Pero en fin, y que se pone, y que clama, y que grita, y que escribe hasta un libro con todos, que es la recopilación de todo lo que se habló de la libertad de expresión, rebelándose contra ese atentado a la libertad de expresión por parte de la XX y algunos otros medios de esa naturaleza. Y yo le decía, ¿no te das cuenta de que la libertad llega hasta donde quieren los dueños? Y ellos son los interesados en sus negocios y no en los nuestros. ¿No te das cuenta? En fin, lo de la señora Aristegui es clarísimo, llegó hasta donde quisieron los Vargas. Más allá, topas en hueso, topas en tepetate. ¡Ah, mi libertad de expresión! ¿Cuál libertad, como dijo aquel? ¿Cuál libertad de expresión? Traigo un par de libros, pudiera traer 20 o 30 que tengo en mi biblioteca, que dicen cuál libertad de expresión. A ellos me atengo, y porque los he estudiado bien, para seguir preguntando, libertad de expresión, que no debería ser así, no, por supuesto, donde no existe la libertad de expresión, no existe la democracia, pero democracia en México. A los contertulios que asisten a nuestro taller de teoría política, pregunten, a ellos pregúntenles, ustedes, ¿qué es la democracia en México? Esto que debió hacer, comenzar siendo, después de que nos independizamos, bueno, no los mestizos, se independizaron los criollos de España, vino el primer intento de democracia, debió ser democracia social, salario, educación, salud y demás. No, comenzó siendo un pequeño trozo de la democracia formal, el voto. Con lo que se inició, debería haberse terminado, con el voto. Después de que estuviera consolidada la democracia social. Y que al puro voto le llamamos democracia. Entonces, donde no hay libertad de expresión, no existe la democracia. Pero democracia en este país, democracia social, o democracia formal, o democracia participativa, que aquí es democracia representativa. ¿cuál de estas vertientes de la democracia total, más allá del cruce de una papeleta cada 3 y 6 años, como pretexto para que un grupo oligárquico se alterne en el poder? ¿Cuál? Claro, debemos votar, por supuesto, y yo nunca he dejado de votar desde que tenía edad para ello. Nuestra obligación, nuestro derecho. Pero una cosa es que hay que cumplir con el voto, y otra, que el voto sea toda la democracia. Ese es algo muy nuestro derecho. Pero una cosa es que hay que cumplir con el voto, y otra, que el voto sea toda la democracia. Ese es algo muy distinto. Libertad de expresión. Ahora voy a transcribir lo que los verdaderos entendidos conocen de esto, para que veamos una sola cosa, sencillita, fácil. En México y en países en donde el monopolio, los monopolios manejen, tengan, hayan creado los medios electrónicos, impresos, radiofónicos, ahí hay libertad de expresión para el periodista. El periodista ha creado estos medios de comunicación, entre comillas, y de haberlos creado ya sería parte del sistema. Voy a acudir a los que de esto conocen para decir a sus buenas mercedes: yo, mi libertad de expresión, he pasado por ABC, por la X, por la Q, por la W, aquí por Radio Universidad, con el micrófono que está aquí a mis espaldas a unos 4 o 6 metros, la FM, ya no la tengo, la M, la AM, ha sido todo modificado, no a mi gusto, sino al de los organizadores de Radio UNAM. Eso es naturalísimo. Pero entonces me echaron de ABC, y yo voy a gritar libertad de expresión. No, simplemente me dijeron: no mete usted dinero suficiente a los Vázquez Raña, siendo que de los Vázquez Raña de ABC nunca tuve 10 centavos de sueldo. Yo lo hacía, pues, por llegar a ustedes de manera gratuita, pero no di dinero a ABC, y me hizo a un lado. Junto a mí había uno que no tenía ni la décima parte de nivel de audiencia que yo, pero el hombre tenía contactos, y me dicen que era chantajista de bancos, de organizaciones muy poderosas, y lo sostenían y lo sostuvieron, y creo que lo siguen sosteniendo, cosa que me importa muy poco. Pero yo sé lo que es la libertad de expresión. ¿Por qué no lo sabrán o no querrán saberlo gentes de todos mis respetos, como Aguayo, pero que invocan la libertad de expresión? ¡Caramba! Hay algunas verdades tan fáciles de entender que cuando se vuelven mitos, dogmas, prejuicios, no pueden ser asimiladas por una mente así sea inteligente. Libertad de expresión. Entre todos podemos. Vamos a ponernos contra Televisa. Vamos a ponernos contra cualquier, ¿cómo se llama?, estación de radio comercial. Queremos usar nuestra libertad de expresión para hablar contra ustedes, para hablar contra Peña, para hablar contra Paso. Bueno, pero no me regañe. Me acaba de decir la compañera Isabel Macías: bueno, ¿y la libertad de expresión de los radioescuchas de nuestro Domingo 7, dónde, cuándo, cómo? Y digo, pues sí, perdón, hay que dar paso a la libertad de expresión de todos ustedes. Y esto depende de una compañera, Isabel Macías, que está siempre al pendiente de esto. Sí, maestro, pues los invitamos a que llamen. Aquí los compañeros Roberto Cruz y Daniel Cruz van a tomar sus llamadas y pues aquí les vamos a dar lectura a sus mensajes. Y estas son las señas telefónicas: 55 36 89 89. Lada sin costo 01 800 50 52 6 88. Bueno, libertad de expresión, interroga un verdadero experto en la materia. Dice, los medios participan de un doble carácter, son industria y comercio, clarísimo, son industria y comercio, y fueron creados a base de inversiones económicas descomunales. Y es la propiedad sobre el medio la que determina al servicio de quién se coloca, a favor de qué causa, de qué valores, de qué clase social. Y se pregunta el analista, ¿va a privilegiar el interés de las clases sociales o el de los grandes capitales, que son al propio tiempo sus anunciantes, sus patrocinadores? ¿No les parece a ustedes algo muy claro este análisis? Voy a seguir. Libertad de expresión. La creación de un periódico o de una estación de radio o televisión está fuera del alcance del periodista, que tiene que someterse a la línea que impone el propietario o el concesionario en su caso. Pero eso sí, se le tiene permitido exaltar, siempre que viene a cuento, la libertad de expresión. Se supone que al periodista. Los medios son industria y comercio tan costosos que su creación exige recursos económicos fuera del alcance del periodista. No hay uno ni un grupo de ellos donde sean los dueños, que sean los dueños de una industria impresa o electrónica, y de existir su sobrevivencia dependería del sistema. El periodista no es más que un asalariado. Algunos ganan muchísimo, lo que ganaba Lázaro Aristegui, lo que ganan estos, uno que nombran aquí, y eso no lo voy a pasar. Nombres de periodistas que no me merecen ningún respeto, o nombres del presidente de Estados Unidos, estoy harto, estoy hasta la tula. Hasta la tula, maestro. ¿Y quién es Tula? Es su mamá. Su mamá. Bueno, es mi madre, Tula es mi madre. Estoy harto de que en la manipulación caigamos en lo mismo. Sabemos algo, no sabemos nada de eso, pero como leemos, pero sobre todo, perdón, como miramos y oímos la tele, bueno, pues lo traemos ese nombre a flor de labio, y yo no estoy ya dispuesto a hacerle el juego a ustedes que le están haciendo el juego a los de la televisión. Entonces, el periodista no es más que un asalariado al servicio de los dueños de la estación de radio o de TV y de sus intereses comerciales. Libertad de expresión. Los medios no juegan otro papel que el que le asignan sus dueños. Está clarísimo. Podrán ser instrumentos de cultura o también de incultura, de dominio o de liberación. Elementos para unir a un pueblo o para desorganizarlo, para elevarlo o para hundirlo. Y oigan esto, es la propiedad sobre el medio de comunicación la que determina al servicio de quién o de quiénes este, el medio, se coloca, a favor de qué causa, de qué valores, de qué clase social. Hasta aquí el analista, y yo digo a ustedes, el periodista, mientras no sea opositor del sistema, adelante. Iba a decir, no sea crítico. No, el sistema sí paga a sus críticos. Es más, permite y aún alienta la crítica. Porque la crítica no vale para un caramba. Y les voy a decir por qué. Miren, ustedes aman a su hijo, a su hija, a su hermano, y lo critican por su flojedad a la hora de ir a la escuela, de trabajar al hermano, de ser flojo y no querer progresar en lo que se refiere al estudio. El hijo se critica lo que se quiere, lo que se ama, para que se corrija. A mí no me interesa criticar al sistema. Yo hablo con ustedes, no con el sistema, y les digo, miren la clase de sistema que nos rige, para que nosotros hagamos algo. Somos el poder, nosotros. Y decir, pero con el voto vamos a tener un presidente mejor. Yo digo a sus buenas mercedes, ¿cuándo dejaremos de delegar y delegar y delegar desde ¿cómo se llama? Hobbes, y luego vino, bueno, en este momento les voy a decir luego de quién se trata. Dijo allá por la Revolución Industrial, la soberanía radica esencial y originariamente en el pueblo, lo que dice el 39 constitucional en México. Nosotros somos los soberanos, pero estar pensando, estar ilusionados cada 6 años con un nuevo gobernante, eso es de criaturas, eso es de adolescentes. Entonces, nosotros o hacemos México nosotros, o dejamos que los hagan los Peña y los, válgame, iba a decir una majadería, las Margarita Zavala. Miren, antes de seguir con los expertos, voy a dar la voz voy a leer el mensaje clarísimo, contundente, de un hombre que tiene mucho que ver con los medios, Alberto Mejía, de la Gustavo Amadero. La libertad de expresión no existe, tengo licencia de locutor y no me dejan trabajar en ninguna mendiga estación de radio. Llega este señor, este colega, aunque yo no soy locutor, óiganme la voz si seré locutor, llega a una estación de radio y le dicen, claro que hay libertad de expresión, nomás que aquí ya estamos completos. Llega a otra, claro, sí, libertad de expresión, y a la manera de mi pueblo, nomás que aquí ya estamos cabales. Sí, libertad de expresión, no más que búscate por otro lado, porque aquí no se va a poder. ¿Y dónde quedó la libertad de expresión? Sigo con los expertos. libertad de expresión. ¿Dónde? ¿Cuándo? Si los grandes capitales detectan el monopolio de radio y televisión y todo el poder de la información para con ellos, para con ello poseer todos los poderes. Y no existe la información por la información. Esto es importantísimo y está ocurriendo aquí, en este país y en esta ciudad. Se informa para manipular en determinado sentido a las masas sociales. Es decir, se informa para dirigir. En ese sentido, el mimetismo de periodismo y política llega a ser total. Las ganancias de la televisión provienen de las ventas de espacio para la publicidad a las otras empresas, principalmente al gobierno. Ellos le darán o negarán subvención mediante publicidad y otras concesiones en la medida que defiendan los intereses de los anunciantes. Miren ustedes, de mi capacidad frente a un micrófono, he dado muestras durante 40 años, poca o mucha ustedes la saben. No estaría yo mejor en Granado que el 99% de los que hablan en la tele. ¿Y por qué no estoy? ¿Voy a gritar libertad de expresión de donde me sacaron una y otra vez? ¿Voy a gritar que no hay libertad de expresión? ¡Claro que no hay libertad de expresión! Me extraña que esto no lo quieran entender algunos de los que dicen vamos a unirnos para defender nuestra libertad de expresión. Admiro a la señora Aristegui, que una vez que supo que hasta allí iba a llegar por aquello de la Casa Blanca de la pareja de Fox y Angélica Rivera, que hasta allí iba a llegar, ya no siguió intentando a la desesperada, gritando que le habían vulnerado su libertad de expresión. Supongo que supo hasta dónde puede llegar su libertad de expresión y que más allá no hay nada que hacer. Libertad de expresión. Al seleccionar las noticias que apoyan su propia política y omitir otras, los medios producen en la mente de las masas una impresión totalmente alejada de la verdad, que se realiza dentro de la exactitud más minuciosa para reproducir los hechos. Aquí me llega un mensaje que no voy a reproducir porque aquí está, no lo voy a reproducir. ¿Qué dice aquí? Trump. ¿Y qué dice acá? López Dóriga. Esto, dije, no lo voy a reproducir y le estamos diciendo. Pero todo esto muestra el grado de sumisión que tenemos a los medios. Entonces, el dueño del medio, por interés económico, va a privilegiar el interés de los patrocinadores y va a someter a las masas, a atiborrarlas de nota roja y escándalos de las estrellitas las estrellitas de Gran Canal, del Gran Canal. ¿Qué estás diciendo? Estrellitas de Gran Canal, del Gran Canal. Bueno, telenovelas, los van a atascar de telenovelas y morbo y sexo y todo eso que les alimenta a las masas de ombligo para abajo. Y sí, por supuesto que no falte el clásico pasecito a la red. Debo tener tiempo para reproducir de este libro. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hace la tele? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de la superficialidad de su programación? Libertad de expresión. Mientras el monopolio de los medios de acondicionamiento social dependa del dinero del gobierno y de las empresas. La libertad de información será un mito y la democracia una de tantas mentiras convencionales de nuestra civilización, mistificada, donde las palabras desmienten sus significados y las ideas, los hechos. Libertad de expresión y de prensa. Oigan esto, por favor. Un pueblo desinformado y ya resignado, o ignorante que ni cuenta se da de ello, bajo un poder omnímodo como el de los medios de acondicionamiento social, puede caer en la servidumbre y la degradación política y moral hasta el grado de convertirse en un animal doméstico. Me corrige la compañera Isabel Macías, que yo dije, ¿o cómo? Que dijo, maestro, que los van a atascar de programas, pero no, de telenovelas, pero no, porque ya están atascados. La televisora, puras comedias, puros programas de los que menciona. Conozco a personas que ven telenovelas. Y son, no son muy ilustrados, no, que digamos. No, maestro. Hay mucho, mucho, mucho que decir. Entre otras cosas, bueno, pues son dos libros. Digo dos libros que me conviene traer aquí porque pudiera traer otros que hablan de cosas interesantes a escala. Miren, abrí y donde cayó el hablar de libertad de información, de democracia política parlamentaria, de pluralismo político, de libertad de prensa, palabra y de reunión, de derechos y libertades fundamentales del hombre, sin que haya propiedad social en vez de propiedad privada, y con un monopolio de las grandes empresas capitalistas, nacionales o multinacionales, los medios de comunicación de masas, prensa, radio, televisión, editoriales, cinema, ciencia y tecnología, es un espejo político. Mientras no haya democracia directa y en vez de pseudodemocracia indirecta, parlamentaria. Aquí hay una especie de semi-parlamentarismo. Pero antes de ir a la programación de este otro analista, página 25. Oigan esto. Los medios de comunicación, yo no digo comunicación, sino con acondicionamiento de masas. Pero en fin, el experto dice, los medios de comunicación de masas van siendo monopolizados por los empresarios para buscar el apoyo del pueblo con sus votos, al tiempo que le excluyen del poder directo en las empresas, las instituciones y el gobierno. Ustedes aporten sus votos. Están fuera del gobierno, están fuera de la empresa, pero ustedes sus votos. Sigo leyendo. Pareciera que con sus votos el pueblo es el sujeto de todo, pero mientras el Estado lo sea todo y la sociedad nada, mientras el patrón decida y el obrero no participe en su empresa, la democracia prometida con palabras estará negada al pueblo en los actos, manipulando la información como instrumento de dominación política y social. Absolutamente cierto, absolutamente evidente, y que sin embargo no entendemos, no distinguimos, y que por lo mismo gritamos histéricamente nuestra libertad de expresión. Lo que quede del programa, voy a dedicarlo a transcribir esto que es importante. El periodismo parte de la base de que no puede volver a las masas contra las masas. Es decir, no puede pretender que los propios trabajadores demanden peores condiciones de vida para ellos a fin de que aumenten sus ganancias los capitalistas. Por lo mismo, sabe que a lo más pueden causar las inquietudes de los asalariados hacia otros terrenos con el objeto de diluir lo que antes y ahora y en el futuro será la lucha de clases, el obrero mal pagado y los slim mega ricos. Bueno, por lo mismo, sabe que no pueden causar las inquietudes de los asalariados hacia otros terrenos con objeto de... los manda a otros terrenos con objeto de diluirlas, estas contradicciones. Que un hombre se haga rico a expensas de uno que apenas sobrevive con su familia. Leo, esto es hacia la actitud... entonces... Para diluir esa diferencia entre el que enriquece al otro a costa de sus 8 o 10 horas de trabajo, los medios le diluyen esa injusticia. ¿Y cómo lo diluyen? Hacia la actualidad deportiva, los espectáculos artísticos ligeros, la crónica policial, etcétera. Con lo que debilitan la imagen de lo político y puede luego alterarla de acuerdo con sus intereses, el dueño de los medios. De ahí que las acusaciones de superficialidad, sensacionalismo, pornografía, morbosidad, falta de ética, violentismo, mitología, comercialismo que cubren el prontuario de la prensa capitalista sean al mismo tiempo un reconocimiento a su papel político indirecto que cumple precisamente siendo superficial, sensacionalista y pornográfica, sea estas críticas que le hacen generalmente sin reparar en que está en la naturaleza misma de la prensa burguesa la tendencia a elegir aquellos temas que la hacen superficial. En su trivialidad está su poderío, lo entenderemos, en su trivialidad está su poderío. Aunque parezca paradójico, la prensa hace política no hablando de política. La prensa hace política no hablando de política. Y es que el grueso de las ganancias de un periódico capitalista no proviene de la venta de noticias, sino de las ventas de espacio para publicidad a las otras empresas de la burguesía, del capitalismo. Estas le darán o le negarán su confianza a un diario, es decir, la subvención mediante publicidad, en la medida en que aquel defienda mejor o peor sus intereses. Por lo mismo, la selección temática de todos los medios de masas tiende a incluir cualquier asunto que aumente la circulación o la audiencia, a condición de que su enfoque no contravenga los intereses de todo el capitalismo como clase para obtener sus avisos. Explotará el crimen, el sexo, los deportes. Me detengo para decir a ustedes, identifican estos conceptos en nuestra realidad de todos los días. Imaginen ustedes, ¿no se les hace patético que no nos apeemos de la boca el nombre de Trump? O que no, que siempre salga a relucir durante estos fines de semana, estas reuniones de fines de semana entre chelas y compadres, chelas frías y compadres calientes, el equívoco, la equivocación de que el Oscar no era para este, sino para este otro. Me da vergüenza, me da vergüenza. ¡Cuánta mediocridad y qué mentalidad colonialista! Aquí está, nada más que ya no tengo tiempo para decirlo, que aquí está, y les voy a leer lo que somos en relación a nuestra capital moral y física y económica y política, Washington. Bueno, lo que les decía, la selección temática de todos los medios de masas tiende a incluir cualquier asunto que aumente la circulación. Ahora va. Explotará el crimen, el sexo, los deportes, los escándalos, sin que le importen las consecuencias culturales de tal difusión, siempre que los materiales respectivos hayan sido expurgados previamente de cualquiera significación favorable para el desarrollo de la conciencia de las clases populares. Un último, lo que les decía antes, y aquí nos estamos retratando, y digan ustedes si no. En los países dependientes y subdesarrollados, la prensa ha sido tradicionalmente un factor de penetración y sojuzgamiento al servicio de la metrópoli, aunque sea operacionalizada, así dice, por la clase explotadora local. Los valores ideológicos del centro capitalista, oigan eso, los valores ideológicos del centro capitalista viajan a su periferia en los medios de comunicación, así como las materias primas nativas fluyen en sentido contrario de la periferia al centro. Pero los efectos de la comunicación social han ido más allá en los países subdesarrollados de lo que sus amos la intuyeron. Es una bella sorpresa para Washington que seamos más ideologizados de lo que ellos se imaginaban. Es lo que digo a sus buenas mercedes, y aquí recuerdo por enésima vez el detalle de las dos mujercitas proletarias que en el metro un 2 de noviembre sí dijeron, ¿cómo fue? Una a otra. Me veo muy fashion, me veo fashion. Porque iban... iban maquilladas pues de día de Halloween para ellas. Bueno, y se veían fashion. El Washington, Estados Unidos, nunca se imaginaba, según el analista, que nosotros íbamos a responder con más pasión capitalista y que los valores para nosotros, que para nosotros deberían ser mostrencos, los valores de del Oscar, de Hollywood, de Trump, toda esa quincalla, para nosotros iba a ser materia de diálogo, de interés, porque todo viene de la tele. Y un detalle final, por supuesto lo dicen los analistas, no, la prensa no es el cuarto poder, no, la prensa es vocera del verdadero poder, que son los dueños de los medios de acondicionamiento social. ¿Qué hay en la tele el día de hoy, mis valedores? No es sexo, pornografía, escándalos de vedetitas de gran canal y fútbol y tarugadas de esas. Y nosotros no estamos totalmente metidos en esta dinámica. Nosotros no estamos sentados a dos nalgas, mirando, absorbiendo los detalles de Trump, de Hollywood y del terrible, terrible escándalo, de la equivocación abominable de que se le dio no sé qué nombramiento a una película de Hollywood, cuando el nombramiento debía haber sido para otra. Dios, vamos a rezarle a San Juditas Tadeo para que las cosas se arreglen de manera mejor. Nosotros, colonizados. Esto les dije, el menos del 1% de todo lo que dice el experto, los expertos, respecto a los medios de acondicionamiento social como los que estamos padeciendo. Y nosotros, los pensantes, digo no yo, sino los pensantes, claman: ¡mi libertad de expresión! Mis valedores, toda esta abominación es México. Pero nosotros, ¿qué? ¿A seguir delegando en Margarita, en, ¿cómo se llama el otro? Anaya, en los chuchos de Nueva Izquierda. En fin, mis valedores, repito, todo esto es México. Bien, nuestros talleres de teoría política y de lectura. Taller de teoría política los sábados de 11 a 13 horas. Estaba yo pensando en suprimir este de los talleres, que me parece importantísimo, pero no, vamos a seguir adelante y repito, 11 a 13 horas, taller de teoría política los sábados en El Juglar, Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Lo más cerca para llegar, si se va en Metrobús, es bajarse en Estación Oliva o Olivo, caminar hacia Revolución, y un par de cuadras, al llegar a un parquecito en uno de los costados del Parque Estel Juglar, allí los espero. Como hoy domingo, tengo ya 15, 20 años del taller de lectura ahí, hoy domingo, de 1 a 2:00 de la tarde, allí en el Juglar, taller de lectura. Ustedes que van a ir, lo que van a escuchar es algo... Ya lo sabrán, acuérdense, allí no se dan reglas, ni de cómo escribir, ni de cómo leer, ni de cómo oír la cultura desde la radio, por ejemplo, no. Allí se crean vivencias para sentir. Tuve un taller de lectura precisamente en una estación, o como se llame, de judiciales. Con algunos relatos vi salir las lágrimas de algunos de estos individuos que no son precisamente los aquellos a los que uno cree que fácilmente lloran. Pero el material que llevo, el día de hoy es especial para mí porque es la cumbre del sentimiento, no de la razón, del sentimiento. Ahí los espero de 1 a 2:00 de la tarde. Y los mensajes de ustedes, los José, que quepan. Sí, maestro. José Torres, eso de la libertad de expresión es puro cuento. Se siguen matando a periodistas, ocultan el bandidaje de gobernadores, ocultan y minimizan el número de muertos en los últimos 10 años y minimizan el número de personas desaparecidas. Eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión, pero gracias. Antonio López, en México no hay libertad de expresión para la gente común y corriente, solo hay libertad de expresión para los programas de deportes y fútbol. Patricia Quintana, en México no hay libertad de expresión ni de los medios de comunicación, ni la Marina, ni el Ejército, solo es represión. Usted dice libertad de expresión, ¿para quién? Para los periodistas consentidos del sistema, para los concesionarios de la de las televisoras y radiodifusoras. Bueno, los consentidos del sistema tampoco tienen libertad de expresión. Ellos son, ellos alaban, exaltan al sistema de poder, y el sistema de poder tranquilo, mientras no haya confrontación con ellos, aunque haya crítica, pero no una verdadera oposición, no una propuesta de verdadero cambio entre nosotros, no entre ellos. Mientras no haya eso, claro, pues siguen adelante. Pues ahí tienen ustedes estos muy bien pagados que exaltan todo el tiempo el sistema de poder. Marcos García, la educación es la clave de todo. El poderoso sabe, está informado y proletario o masa social. Este está escasamente educado. Debido a este jamás se libera. Permanece sometido. Dice Manuel Munguía, querido valedor, ya deje de hacer hígados. Bueno, aquí no dice de. Ya deje de hacer eso que hizo. Sí. Hígados y de infectarse de los que nos quieren desaparecer. Usted sabe que la única alternativa es la organización de la sociedad. Y me saluda. Bueno, pues gracias. Agustín Mondragón, maestro Mojarro y Radio Escuchas. La democracia es una utopía y se quedó solamente en el papel. Las elecciones en el mundo... Permítame, pero Agustín Mondragón, hay que apoyar esta afirmación. ¿En qué? Hace rato esbocé en qué consistía una democracia falsa totalmente, importada de Estados Unidos y Europa, y que si hubiera sido realmente una democracia válida entre nosotros, hubiera comenzado a ser democracia social, y que hay tres ramas de la democracia: la social, la formal y la participativa o representativa. Participativa, así sea con la revocación de mandato, que ni eso quieren darnos los que tienen el poder, y nosotros nos aguantamos porque somos 120 millones de átomos que nada significamos para ellos ni para nosotros. Pero eso sí, arrullados como estamos, eso sí, con la idea de que el próximo, ese sí nos va a dar lo que necesitamos como ciudadanos de México. Y entonces, que no hay democracia, de acuerdo, pero ¿en qué? ¿Por qué? Porque solo decirlo, solo enunciarlo no tiene chiste, pero me dicen que me calle o me sacan entre dos, de esos que lloraron con "diles que no me maten". Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos nos auxiliaron Roberto Cruz y Daniel Cruz, que también se encargaron de grabar este video que ustedes pueden ver en la semana. Y hoy, como cada domingo, ustedes están invitados al taller de lectura 1:00 p.m. El maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando. Mis valedores, ahora sí, hagamos el ánimo de salir de la mediocridad. Vamos a seguir discutiendo el tamaño del error de que haber dado Hollywood un ¿cómo se llama esa estatuilla? Oscar, a Oscar, el Conejo Pérez, cuando era para otro Oscar. Ay, ay, ay, ay. ¿Qué? Ariel. Era el Oscar. Pues, mis valedores, a salir de la mediocridad. Ahora sí, ánimo.